mi pasión. ¿Será que no has comprendido lo grande de mi pasión? Aquí te pongo mi pecho, abrímelo si queréis. Ay, aquí te pongo mi pecho, abrímelo si queréis. Y verá que encontraréis a mi corazón deshecho. Y verá que encontraréis a mi corazón deshecho. Corazón, no debe de maltratar a mi pobre corazón. Que lloro.